mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un viejo pastor que en el momento de morir dejó como legado para sus hijos una casita y tres ovejas. No era mucho, pero era todo lo que el pobre hombre poseía. Hijos, ya llegó el momento de dejarlos. Pero ustedes deben prometerme que no se pelearán por la herencia. Repártanla como ustedes quieran y sean buenos chicos. Adiós. Pobre papá. Ahora nos hemos quedado solos, hermanita. Tenemos una casita y tres ovejas. Elige tú, ¿qué prefieres? Yo, si no tienes inconveniente, preferiría la casita. De acuerdo. Eres una muchacha y eso es justo. Yo tomaré las tres ovejas y me iré en busca de fortuna. Te lo ruego, Brando. Si no tuvieras suerte, vuelve conmigo y te recibiré de buen grado. Y si logro hacer fortuna, me acordaré de ti. Brando abraza fuertemente a su hermanita y parte con las tres ovejas. Pasan unos cuantos meses y el muchacho aún no se ha encontrado con la diosa Fortuna. Pero es bien sabido que la fortuna no siempre está a la vuelta de la esquina. Es necesario saberla buscar y tener mucha paciencia. Un día, Brando se recuesta preocupado a la sombra de un árbol y ve que se le acerca un extraño viejo que trae tres perros atados a tres correas. Buen día, muchacho. Buen día, caminante. ¿Quieres hacer un cambio aquí al instante? Tú tomas mis perros. Los encuentro extraños. ¿Las ovejas me das? Las ovejas sabrás, me dan la leche y hasta el queso. No tengas poco seso. Son perros hechizados, de raza y educados. El primero se llama Tráeme de comer. El segundo, Cómetelo. Y es fuerte como un león. El otro tiene nombre Guerrero, Cortafierro, Limacero. Los nombres me dan risa, el cambio yo te haré. Te doy ya las ovejas que me sirven también, que me sirven también, que me sirven también. Finalmente Brando acepta y el cambio se lleva a cabo. El viejo parece actuar de buena fe y los tres perros tienen caritas simpáticas, aun cuando Brando enseguida se da cuenta de que no son de pedigrí. Antes de que te vayas con mis ovejas, quiero hacer una prueba para comprobar si realmente estos perros tienen poderes mágicos. Muy bien, hazlo entonces. Si tienes hambre, llama al primer perro y ya verás. De acuerdo. Tráeme de comer, ven aquí. Pero, ¿a dónde va? ¿Qué? Ya está de vuelta. Y mira qué linda cesta llena de ricos manjares te trae, ¿eh? ¿Ahora estás convencido? Ya lo creo. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué quieres desprenderte de estos tres perros? Bueno, tienen un solo defecto. Nunca quieren ir los tres en la misma dirección. Tiran de sus correas con más fuerza de la que mis pobres brazos pueden soportar. Que tú eres joven y seguramente te las ingeniarás para guiarlos. ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Y gracias! Y Brando se queda solo con sus tres perros. Y este aquí que pasa una carroza fúnebre totalmente de luto. De la carroza escapan suspiros que parten el alma. Brando se acerca con curiosidad. Descorre la cortinita negra que cubre la ventanilla y descubre a una bellísima doncella bañada en lágrimas. Entonces se dirige al cochero. ¿Por qué llora tanto esta doncella? Oh, querido muchacho, por estos lugares vive un dragón espantoso. para aplacar su furia, todos los años se le entrega en sacrificio una doncella de la comarca. El nombre de la pobre víctima se elige al azar. Se ponen papelitos con los nombres de todas las doncellas en una urna y luego se saca uno. Y este año la víctima es la hija del rey. Y yo la debo acompañar hasta la montaña donde vive el dragón. Pobre doncella. Iré tras la carroza. No es justo que nadie tenga la valentía de defenderla. Y Brando sigue a la princesa, que al llegar a las cercanías de la montaña, baja de la carroza para continuar su camino a pie hasta la cueva del dragón. Este es realmente feo. Como bien pueden verlo en los dibujos, con unas garras así de largas y con las alas absolutamente coloradas. Al dragón ya se le hace agua a la boca y se prepara para comerse de un solo bocado a la princesa, con su vestido y su manto incluidos. Pero entonces aparece Brando y sin dudar ni un momento... ¡Vamos, cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, anda! ¡Adelante, cómetelo! Y cómetelo se lanza sobre el dragón y se lo come de un bocado. Bueno, en realidad de un solo bocado no, pero lo cierto es que en 5 minutos del dragón no quedan más que los dientes y el hocico. ¡Bravo, cómetelo! ¡Lindo trabajo! Te mereces un rico hueso como recompensa. Pero cómetelo, luego de su almuerzo de dragón, no quiere saber más nada de huesos ni de comida. La princesa, ya fuera de peligro, se vuelve con una sonrisa hacia Brando. Gracias, mi héroe. Ven conmigo a palacio. Mi padre sabrá cómo recompensarte. Tu sonrisa es la más dulce de las recompensas. Adiós, princesa. Te lo ruego, no te vayas así. Dime al menos hasta que volvamos a vernos. De acuerdo, princesa mía. Hasta que volvamos a vernos. Dentro de 3 años. ¿3 años? ¿Y por qué todo ese tiempo? Porque quiero conocer el mundo. Y además no soy sino el hijo de un pastor y tú una princesa. Pero dentro de 3 años, tal vez haya hecho fortuna y entonces llegaré a tu castillo en una carroza, como un gran señor, y no como un pobre diablo. Hasta que volvamos a vernos entonces. Brando ya se pierde a la distancia cuando aparece el cochero. Bella princesa, dado que tu salvador no quiere ninguna recompensa, ¿por qué no le dices a tu padre que fui yo quien derrotó al dragón? ¡Oh, no! ¡Jamás diré una mentira semejante! ¡Yo creo que sí! De lo contrario, ¡te mataré! Puedo volver al castillo solo y decir que el dragón te ha comido. Júrame que dirás al rey que yo te he liberado. La princesa entre lágrimas se ve obligada a jurar. Y así, cuando llegan a palacio, el cochero se lleva todas las palmas y los elogios del rey por la muerte del dragón. Noble cochero, por tu gesto de enorme valentía, yo te concedo la mano de mi hija. Pero como todavía es muy joven, las bodas se celebrarán dentro de 2 años. La princesa se tranquiliza un poco, pero 2 años pasan muy rápido. Cuando se cumple el plazo, la doncella empieza a llorar desesperadamente. ¿Pero qué te sucede, mi pequeña? Padre, me siento muy joven para el matrimonio. Aplacémoslo otro año más. En realidad, la princesa espera volver a encontrarse con su verdadero salvador. Pero el 3er año también pasa y llega el día fijado para la boda con el cochero. La pobre doncella no se atreve a pedirle a su padre una nueva dilación de la boda y, resignada, se prepara para la gran fiesta. Pero ni les cuento lo triste que está. Las damas de la corte tratan de consolarla y hasta su padre, el rey, le dice... Hijita, todas las muchachas lloran de alegría el día de su boda, pero tú exageras un poco. Ese mismo día, Brando hace su entrada en la ciudad, aunque no se ha hecho rico como deseaba. En gran parte porque, como todos sus pensamientos estaban puestos en la princesa, se había olvidado de buscar fortuna. Brando ve mucha gente en las calles, preparándose para la fiesta y tentado por la curiosidad, hace algunas preguntas. Perdón, buena gente, ¿por qué está de fiesta la ciudad? ¿Pero cómo? ¿No lo sabes? Hoy por fin la princesa se casa con su salvador. Con el hombre que mató al dragón hace 3 años. ¿Quién se atreve a decir que mató al dragón? ¿Quién es ese mentiroso? ¡Extranjero! No sigas ofendiendo al futuro príncipe. Pues yo insisto en afirmar que es un mentiroso impostor. ¡Ni una palabra más! Acompáñame junto al jefe de la guardia. Ya verás cómo se te pasarán las ganas de insultar a la gente. Y así Brando es llevado a prisión bajo el cargo de haber hablado mal del futuro príncipe. Sus 3 perros quedan afuera. El joven está triste, muy triste, con una enorme bola de hierro atada a su pie, cuando siente raspar su ventanita. Si no es la princesa, no quiero ver a nadie. Son ustedes. Tráeme de comer, cortafierro limacero, y cómetelo. Me hace mucho bien tenerlo cerca. Mis fieles amigos. Pensaba hacer fortuna y terminé en la cárcel. Pero ustedes son mis amigos, ¿cierto? Tener un perro muy afectuoso es muy hermoso. ¿Y saben por qué? Aunque sea un perro muy atorrante, será un amigo fiel y constante. Quien tenga un amigo tendrá un tesoro. Él es riquísimo. ¿Y saben por qué? Son perros sus amigos y son 3. Vengan aquí. Apóyense en los barrotes, uno por vez. Quiero hacerles mi última caricia. Ven tú primero, cortafierro limacero. Ven. ¿Pero qué haces? Corta los barrotes con tus dientes. ¿Y ahora? ¿Estás royendo la cadena para que mi pie quede en libertad? ¡Pero claro! No en balde te llaman cortafierro limacero. Pronto, amigos míos, dejemos esta triste prisión. Tal vez todavía estemos a tiempo de impedir el casamiento de la princesa. Brando salta sobre el lomo de Cómetelo y junto a los otros 2 perros se aleja rápidamente. Tráeme de comer. Consigue una comida muy sustanciosa para todos ellos. A propósito, ¿se imaginan a dónde fue a buscar las viandas? Exactamente, al palacio del rey, donde están todos sentados a la mesa dispuestos a almorzar. Y mientras está allí, tráeme de comer, se acerca a la princesa y le lame una mano. La princesa inmediatamente reconoce al perro. Pero este es tráeme de comer. ¿Pero qué dices, hija? Reina, ¿la escuchas? Tal vez sea la emoción por su voz. ¡Rápido, padre! ¡A seguir ese perro! ¡Rápido! Y que traigan a la corte al dueño de tráeme de comer. De acuerdo, de acuerdo. ¡Guardias! ¡Vayan tras ese perro! Pero tú, hija mía, me debes una explicación. La princesa parece renacer. Con los ojos encendidos por la alegría, se siente liberada de su juramento y cuenta la verdadera historia de cómo fue salvada. Ah, si las cosas fueron así. ¡Guardias! ¡Prendan a ese pérfido cochero y llévenlo a prisión! Y ahora, que suenen las trompetas para recibir como se merece al valiente joven que mató al dragón y a sus 3 perros mágicos. Cuando Brando llega a palacio, el rey lo estrecha contra su pecho fuertemente. Mientras que la princesa no acaba nunca de murmurar. Regresaste, regresaste, regresaste. Brando, una vez convertido en príncipe, no se olvida de su hermana y la hace llamar a la corte. Allí la muchacha conoce a un joven duque con el que se casa. Y durante las bodas, los 3 perros mágicos, como si fueran pajes, tienen a su cargo la tarea de llevarle las colas a las novias. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen,